Buenas tardes, mi nombre es María Agustina. Vamos a hablar de Gloriana presenta al hombre. Se trató del primer arreglo colectivo virtual de la Argentina que buscando nuevas formas de expresión a través del canto coral de 40 jóvenes de Santa Fe. Nuestro objetivo es que cada uno de los proyectos que desarrollan desde la casa sea un desafío dirigido por Rodrigo Hasselbaum. Nos vemos la próxima semana.